Estoy con Ana. Hola, Ana, buen jueves, ¿cómo estás? Buenas noches, Panda, muy bien, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Ana, qué me cuentas? Pues aquí quería hacer una broma a mi hermano. Juega el pollo, ¿cómo se llama tu hermanito? Se llama Marco Antonio. ¿Marco Antonio es mayor o menor que tú, Marco Antonio? Es un año menor que yo. Ándale, ¿y qué broma para el buen Marquitos, Ana? Pues mira, vamos a marcar y le vamos a decir que vino el papá de mis hijos a donde vivo con mi actual pareja. Yo no vivo con el papá de mis hijos, tengo más de 5 años separada. Ándale, ¿y cómo se llama el papá de tus hijos? Se llama Walter. ¿Walter? Ajá. ¿De dónde lo sacaste? Del hoyo. Lo saqué del hoyo. Me das miedo, mija. ¿Y eso? Pues, ¿de cuál hoyo? Platícame. ¿Qué onda? ¿Quién está ahí? Mi pareja. O sea, el otro hoyo. Ándale, el otro hoyo. Ok. Está bien positivo, Panda. Oye, a ver, pero platícame para ir armando la historia. Ah, mira. ¿Con Wilfredo cuántos hijos tuviste? Se llama Walter. Ah, Walfred. Bueno, con Walfred. Tengo 4 y viven con él. Ándale, ¿neta? Neta. ¿Y qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 21. Ajá. La que le sigue tiene 20. Ajá. El que le sigue tiene 14 y el otro tiene 12. Órale, oye, ¿y hace cuánto tiempo te separaste de Walfred? Tengo más de 5 años de separada. Ok, ¿y desde que te separas los hijos viven con Walfred? Vivieron conmigo como 2 meses nada más. ¿Y por qué se tomó la decisión de que vivieran con papá? Pues tanto como que se tomó la decisión, no, esa decisión básicamente la tomó él. Órale, no manches, ¿y tus hijos sí se quisieron ir con papá? No, lo que pasa es que se los mareó mucho con decirles que con él iban a tener un mejor futuro y que ya era una mala madre, ya sabes, ¿no? Ok, el chiste es que tienen problemas y por cuestiones ya de familia, los hijos viven con él y tú conoces al que está ahí, al hocicón, ¿cómo se llama? Se llama Andrés. Andrés. Papá, güey. ¿Cuánto tiempo? Mi actual pareja. ¿Cuánto tiempo llevas con tu actual pareja? Voy a cumplir 1 año. 1 año, ok. O sea que estuviste un tiempo solita. Sí. Bueno, ahora sí, es llamarle a Marco Antonio y decirle qué, mija. Y decirle que el papá de mi hijo llegó aquí donde vivo con mi actual pareja. Ok. Y me vino a amenazar y a decirme que si no regresaba con él me iba a quitar a los niños, pero que ya vino a ser su desmadre, nosotros vendemos pan. No, chava, no manches, neta. ¿En serio? Mira, vamos a ver. Eso lo hacemos, Panda. Vamos a decirle que fue a echar desmadre y todo, vamos a quitar el término amenazar, porque yo creo que, pues, bueno, como que es violencia innecesaria, ¿no? Vino pues sí, a echar desmadre y decirme que si no me iba a poner, me iba a quitar a los niños, Espérate. ¿Cómo que te va a quitar a los niños si desde hace años no viven contigo? Que no me va a dejar verlos. Ah, no, tú dijiste que me va a quitar a los niños si viven con él. Oye, ¿y cada cuándo? No me va a dejar verlos definitivamente. ¿Y cada cuándo ves a tus hijos? Pues a veces cada 8 días, a veces cada 15 días, a veces cada mes, cada que el señor está de buen humor. Okay, o sea que dependes todo de cómo él maneje los hilos. Sí. Entonces, sí, porque de hecho les platicó muchas tonterías. Ok, ¿cómo qué tonterías? ¿Cómo les dijo que yo andaba, que los dejé por un hombre, que por eso viven con él, porque yo andaba con un cabrón, y los dejé por esa persona? Changlas. Oye, ¿y tú lo engañaste cuando vivían juntos? No. Entonces, ¿por qué su enojo para contigo? ¿Por qué? Pues porque tú sabes que hay hombres que son muy machistas. Ya le molestaba mucho, por ejemplo, que yo me arreglara o que platicara o cositas así. Entonces los problemas se fueron haciendo más grandes por una o por otra. ¿Y qué edad tienes, Anita? 40. 40. ¿Y ha sido difícil el seguir tu vida sin tus hijos? Sí, por supuesto, imagínate no verlos y verlos cada que al señor se le antoja. Bueno, yo creo que los más pequeños ha sido el más complicado. A lo mejor los grandes pueden entender un poco más, ¿no? Pues no te creas, yo te digo que los han manejado tanto que de hecho ellos mismos, las mayores, me dejaron de contestar mensajes, llamadas. ¿Tanto así? Mucho resentimiento conmigo, sí. Wow. ¿Y conocen tus hijos a Alejandro el panadero? Se llama Andrés. Ah, perdón, Andrés. ¿Sabes el nombre? Bueno, pues empiezan con A, mija. Lo pongo sí, en mi defensa. La mayor y los pequeños sí. La chica no lo conoce. Ok. Bueno, entonces, la broma regresando, Walfred te está presionando que quieres que regrese. Ajá. Que tú regreses. ¿Y luego? Sí. y que vino aquí a hacer su desorden, que incluso nos volteó el pan y se puso muy agresivo con él. Entonces, como se puso en ese plan, Andrés dijo, ¿sabes qué? Que yo no quiero broncas, y me corrió. ¡Órale! O sea que se abrió. Sí, sí, sí. Wow. Dijo, ¿sabes qué? Que son muchas broncas con él, y para rápido, a la chingada también vete tú. ¿Y qué, Andrés va a participar o qué? Sí, claro. Digo, porque ahí lo escucho así como que muy ansiosito. Sí, sí, va a participar. ¿Y él qué papel va a jugar? El de mi pareja, el primero quererme defender y ya después mandarme por mi tubo. Ok, ¿cuál es la idea de la broma para Marco? Ok, fue el Walfred, te está presionando, quiere regresar contigo, si no ya no vas a ver lo poquito que ves a tus hijos. Ajá. ¿Y luego? Y luego, pues que se ponga agresivo con él ya después de que él me mande por un tubo, Andrés. Decirle que ahora qué voy a hacer, que ya es de noche, que como que me regreso, no me voy a quedar. O sea, prácticamente victimizarte. Esa es la idea. Sí, sí, sí, sí. Ok, pues vamos a pegarle. A ver, déjame saludar. Andrés, Andresito, ¿estás por ahí, Andrés? A ver, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué ¿Cómo pasó? Te llevas con, con Marquito? ¿Cómo te llevas con Marco? Pues, no, así físicamente no lo conozco. Todo ha sido por chat. Es más, no tiene mi número. A ver, cabrón. Le vas a decir que le estaba marcando de mi número. ¿Pero cómo, compadre? Si tú eres el que te andas cenando a la carnala, o sea, ¿cómo sí, que no? Pues sí, pues no lo vas cenando a él. Oye, pero si ya llevan un año, es, digo, yo entiendo la pandemia y no sé, el pan y lo que tú quieras, pero... Ah, mira, pues, no, conocer te voy a explicar a la familia. Por qué. Ajá. Lo que pasa es que precisamente por eso le voy a hacer la broma a este Marco, porque está muy distanciado con su carnala. Porque, por ya sabes cómo son las pinches viejas, ¿no? Y no, su carnala, güey no venía a visitarla porque tenía una vieja que, pues, lo manipulaba bien cabrón. Okay. Y entonces apenas tiene que se separó hace como un mes y la vieja esta con la que vivía, se llamaba Jocelyn, se llevó todas sus pinches cosas de Marco. Órale, va, pero entonces, ¿sabes qué? Empiezas tú, Andrés, empiezas tú la broma. Ajá. O sea, con Marco, oye, cuñado, o Marco, como le digas, habla Andrés, oye, ¿sabes qué? Mira, perdón que te llame, pero ya estoy hasta el gorro, y fíjate que esto, ya ves tu hermana cómo es, pero ahorita lo que está haciendo no tiene nombre. Y ya resulta que fue el Walfred a lavarle el coco, y que ya se va para su casa, y que cómo es posible, y ya después entra la Ana, güey. Sí, güey, no mames, ¿se entiendes, güey? Oye, ¿y qué piececitas de pan tenemos? Móchense con una, ¿no? ¿Qué tienen? Tengo un billete relleno de lechera, ¿no lo quieres? Ah, mejor siéntate para que ahorita que hagamos tu broma en estés... En lo mojado que está lloviendo ahorita. Oye, ¿no tienes una chilindrina? Aquí tengo una chila, ¿ves que se agarras? No, dije una chilindrina, no un chilorio. Bueno, pues vamos a pegarle. ¿Están listos, muchachos? Estamos listos, panda. Vamos a pegar en directo desde el Panda Blue Center. Mande... Pero, pones tus efectos de los madrazos cuando rompas vidrios y todo el pedo. Sí, yo te voy siguiendo. Marcamos las bromas en tu show. Sus amigos, los rebeldes del rock, les saludan y los invitan a escuchar el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Listo, va. ¿Qué edad tiene el Walfred? El número que usted marcó está ocupado. ¿42? 42. ¿Y cómo se llevan? No se llevan, ¿verdad? No, o sea, no, nada de eso. ¿Hola, Marco? ¿Sí? Habla Andrés. Ah, ¿qué onda, Andrés? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? Sí, no, aquí ando, llegando de la chamba. Para darle, ¿qué tal? ¿Qué tal la chamba? Pues ahí ando pintando unos cuartillos. Vale, qué bueno, qué bueno. Pues, ¿qué molestando que haciendo una llamada? No, ninguna molestia. ¿Qué crees que, pues, ahora sí que vamos al grano? Ajá. Es que te mandé un mensaje a la mañana que te iba a marcar. Ah, sí. Ahorita tengo pedos con tu carnala, güey. No sé si podemos platicar un rato. Sí, claro. ¿Tienes tiempo? Sí, dime. Mira, hace unos días yo le vi unos mensajes que le mandó al papá de sus hijos, al Walfred. Ajá. Yo no sabía que ella le había mandado la ubicación de donde estoy. Y esa hora con la mañana me dijo que le había mandado un mensaje diciéndole de dónde estábamos y todo, que por sus hijos y todo el pedo. Sí. Pero pues yo no sabía con qué intenciones venía. Sí. Ajá. Yo llegó hace rato, yo salí a vender y ella se quedó en la casa, terminó de hacer el pan que faltaba y pues me iba a alcanzar aquí en las calles donde andamos vendiendo, ¿no? Sí. Y pues resulta que ya llegó este güey, está aquí, pues que hace un desmadre. Vamos. Ajá, entonces no sé qué hago, tú dime, te la mando, porque la neta, pues, ya todo lo que me dijo ahorita, güey, pues la neta, pues yo ya no. La neta, yo no la quiero, ya la voy a mandar a la verga, güey. No manches. Entonces, no sé tú. ¿Qué opinas? O, a ver, déjate la cosa. A ver. Bueno. ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué onda? Ah, mames, güey, te dije desde cuándo que vinieras, porque tenía pedos. Bueno, no son pedos, que mira. La neta, yo estuve hablando con Walter y. Pues es que Jenny trae bronca y todo está en la chingada porque se formó la garganta, tiene un desmadre. Sí. Entonces yo estuve hablando con Wanser y al final de cuentas, güey, pues es el papá de mis hijos, ¿no? Sí, claro. Viéndolo de una de otra manera. Y mira, Andrés ha aportado chido, pero la neta, güey, pues el papá de mis hijos es el papá de mis hijos. Y aparte yo no me he divorciado de él, güey. Sí. O sea, entonces, por salud mental, por mi hija y por mis hijos, yo creo que es lo mejor, pero es que mira, nos chingamos los dos. La neta. Sí. Tenemos una lana ahorrada y no me quiere dar la mitad. También que nos chingue, ¿no? O sea, yo también me chingo, yo también me parto la madre, yo también paro temprano, yo también ando acá y allá. Y no me quiere dar dinero, güey. Y aparte, si ese güey ya está todo pinchorate, el Wanted, güey. Pero, pues, o sea, yo quiero arreglar las cosas bien, no quiero quedar mal con Andrés, pero, pues, a final de cuentas, estos son mis hijos, güey. Son los que me mueren. Sí, pero. Vamos a lo mismo, que yo tengo pedos con esto y a la chingada, pero... sí, güey, pero pues no es lo mismo, porque tú no tienes hijos con ella, güey. Yo sí. Sí, pero voy a este punto, carnala. Mira, independientemente de lo que hayan hecho ustedes, lo que tú te llevaste la chinga, que él se llevó la chinga también, eso ya es cuestión de los dos, ¿no? Sí. Y yo veo que... no tienes por qué pelear ni nada. Si él no te quiere dar... está también en su derecho, ¿sí? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el vato se portó buen pedo y te recibió en su casa y todo el pedo, güey, ¿sí? O sea, tampoco no lleguemos a esos extremos de que... pues es que yo ya te entregué y que también me chingué. Sí, claro que yo lo sé que te chingaste. Pero no lleguemos a ese punto de... estarnos reclamando que esto es mío, que esto es tuyo. No, güey, pero es que aparte, no. Mira, es que aparte cuando se pone loco y este también, y andamos en la calle y el pan, y al final de cuentas aquí todo el mundo conoce a Andrés, güey, hasta putazos me van a tocar a mí. Sí. O sea, te lo estoy diciendo porque yo no quiero, pero al final de cuentas yo le quiero llevar la fiesta en paz con una por otra, pero yo hablé con Wanser, güey, pero ya sabes, pinche loco. Le dije, bueno, ya no hay pedo, sí me voy contigo y los niños y la chingada, porque sí, yo en Chile yo le di la dirección y le dije que viniera, que queríamos platicar, pero yo pensé que iba a traer a los niños. Sí. Y la neta, pues no. Pero mira, carnal, eso no se hace en buen pedo. Eso no lo puedes hacer, no lo debes de hacer. Por salud de la pareja, ¿sí me entiendes? Sí. Eso deben de tomarlo muy en cuenta, güey. Ya sea él o tú, ¿sí? No se debe de hacer eso. O sea, si ustedes se quieren ver y la chingada y quieres ver a tus hijos, no es necesario que les des la ubicación de tu pareja actual para que él vaya y haga un pinche desmadre. No se vale eso. ¿Sí me entiendes? Pues sí, güey, pero es que también Andrés no agarra la onda de que a final de cuentas, güey, usted es el papá de mis hijos. O sea, a final de cuentas, yo estoy aquí y estoy trabajando y... también, sí, también. Después si ahorita vengo porque vas a ir a donde vas y más, y le digo que voy al poder al papá de mi hijo, decir, no mames, y que le vas a ir a ver ese güey. Sí, yo sé que a final de cuentas tenemos unos pedos que es inseguridad de parte de nosotros, de los hombres. Ajá. Pero no es el punto, carnal. Ana, mi amor, ya traje el carro. Tú no te metas, Andrés, ya te dije que no te metas. ¿Qué quieres, güey? No, no voy a llevar a mis mujeres, ni mujer. Madre, porque no, me lo voy a llevar, güey. ¿Tú qué te metes? ¿Qué te vas a llevar de la verga? ¿Cómo que qué me meto si tenemos cuatro hijos, famoso? Me vale verga, güey. Me vale verga tus putos hijos, güey. ¿Qué es? Quítate, ya te dije que te quites. ¿Qué quieres, güey? Quítate o te quito. Marco, de tu pinche madre, vente, puto, bájate. Con su pinche madre, pongo muchos pinches huevos, güey. Yo le hice cuatro hijos, Ana. ¿Tú qué te metes en mi familia? Ahora, hijo, vamos a romper la madre, güey. ¿Con quién estás hablando, Ana? ¿Con quién estás hablando, Ana? No me digas. Ah, güey, no me sales. No, pero te ríes. Venga, su madre, ¿tú qué tienes que venir a ver aquí? ¿Qué haces aquí? Su pinche madre. Dejarás de ser panadero, me cae. Es un asunto que tenemos que arreglar entre mi mujer y yo. Llévatela, así que quítate. Pinche madre, llévatela, órale. Aquí no es madre, ninguna de los dos, órale. Pero, a ver, Juárez, cálmate, habla con Marcos. ¿Y para qué quieres que hable con él, Ana, carajo? ¿Para qué? Pues al fin y al cabo es mi hermano, no mames. ¿Cómo que para qué? Y si nos vamos a ir a vivir a su casa, güey, pues, tienes que aliviar. A ver, pásamelo. A ver, pásame. Bueno. Cuñado, habla Walfred. ¿Qué onda, carnal? Oye, un favor. Mira, dile a este chaparro, a este panadero, que se abra, porfa, que se abra de una vez. Mira, no quiero meterme en problemas, tú me conoces. Tú cállate, imbécil, tú cállate. Estoy hablando con mi cuñado, estoy hablando con... ¿Me dejas hablar con mi cuñado, güey? Ahorita te atiendo. Toma tu turno, estoy hablando con mi cuñado. Ábrete, toma tu turno. Tú y tu cuñado están por la verga, güey. ¿Cómo ves? Estás todo imbécil, estás todo imbécil. Mejor vente a hacer chilindrinas y conchitas. ¿Cómo ves a este imbécil, cuñado? Tranquilos. Pues sí, pues tranquilos, pero pues el güey... O sea, yo ya hablé con Ana, güey, vamos a ver por nuestros hijos. ¿Sí? Ya por la verga, tú ya no vayas a la verga los tres, al chingón a su madre, güey, ¿eh? Déjame hablar con Marco, ya te dije, déjame hablar con Marco, toma tu turno. Ya te dije, toma tu turno, güey, toma tu turno. Oye, cuñado, un favor, habla con él, dile que se tranquilice, porque si no tú me conoces, soy cinta negra. Tranquilo, no lleguen hasta los extremos, ¿para qué? ¿Cómo que no quieres que lleguemos a esos extremos? Que se cálmete, güey. Tranquilícense. Que no chingue, que es cantada. Esta es bronca de dos, nada más, no se tienen por qué hacer de tres, o sea, el pedo con mi carnala y el pedo de Andrés, esa parte. Mira, yo no tengo ningún problema con este ñero, tú lo sabes, ¿sí? Lo único que Ana y yo decidimos por nuestros hijos, ¿sí? Por tus sobrinos, o sea, arreglar nuestras vidas y darnos otra oportunidad. Pero este se está poniendo todo neno, o sea, no manches. Pero mira, carnal, tampoco es el punto de que haya sido hasta allá, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Pues ¿cómo que no? Pues, si vengo por mi mujer, por tu carnala, güey. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya a buscar en metro, güey? Y no, más como ahorita está el hinche bichos. Tú también no manches. O sea, tan soy caballero que viene por mi mujer, güey. Sí, yo te entiendo, pero... también no, o sea, se hubieran podido ver en otro lado, ¿sí? ¿Para qué llegaran a esas circunstancias? O sea, velo por tus sobrinos, güey, por la Jennifer, por Eduardo, por Eduardo. Mira, yo te voy a pedir un favor, güey. Aquí está este que se llena las manos de masa y dile que ya deje la fiesta en paz, que no manche. Aquí está. Hola, padrito. Ahí te hablan. Soy cinta negra, Soy cinta negra. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, Marcos? Relaja, güey. No, es que no mames, que tiene que... Me tiró todo el puto pan, güey. No mames, güey. ¿Quién me va a pagar, güey? ¿Tú me vas a pagar? ¿Tú me vas a pagar, güey? Ya no, te yo, dije, no, yo soy te respondo, cinta negra, te va a tocar, me dicen el karate crítico. Nos la partimos, hijo de tu pinche madre. Nos la partimos, pendejo. ¿Eh? Oiga, no lleguen a ese extremo. ¿Qué tiene que venir a hacer aquí, güey? Yo lo sé, yo te entiendo. Por eso, ¿qué tiene que venir a hacer que su mujer, la verga, güey? ¿Verdad? Quiere rezar con ella porque está bien buena, porque la pasé bien buena. No mames, hijo de su puta madre. Sí, yo te entiendo, pero tranquilícense. ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, hijo de su puta madre? Ya te dije que te tranquilices, que soy cinta negra, ¿eh? ¡Ah, no, mira! ¿Dónde vas, hijo de su puta madre, güey? ¡Eso querías, no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Se lo advertí! ¡Tiene todo su merecido! ¡Habla una patrulla para que baje el pedo! ¡Querías esto, no! ¡Órale! ¡No mames, qué voy a hacer! ¡Estás pendejo! Te lo dije. Lo dejo tirado, carnal, no se puede levantar. Andrés, oye, ya. Ya vámonos, Ana, ya vámonos. ¿Qué si me hace que las unteregas? Cuñado. No, mames, ¿y cómo lo vas a hacer aquí? Aquí me conocen. Cuñado, te dije que lo calmaras. O sea, ya sabes que yo soy cinta negra, cuñado. Sí, pero... Sabes que soy cinta negra, o sea, yo te dije cálmalo. Ya le partí toda la carota, cuñado. No manches, carnal. No, pues ya no se levanta el güey. Ya no se levanta. Ya, güey, ya déjalo. Ya déjalo, no mames, no te pases de pendejo. Cuñado, ya. Yo te dije que no. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, cuñado? ¿Qué pasó? Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. ¡Qué broma! Estás en la chingada. Estás en las bromas del Panda Show. No, no hagan eso, no hagan eso. No mames, ya. Oye, Marco, me estaba comentando este Andrés que no lo conoces. Llevan un año, pero que no lo conoces, ¿no? Sí, no, no lo conozco. Ah, para la gran panadero que te echaste encima. Bájame la chela encima. Sí, no, no. Oye, ¿sí o no el Wilfred era más buena onda que este hijo de su panadera? No te puedo decir eso, ¿no? O sea, no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo, pero pues tampoco es la onda, ¿no? Oye, ¿tú sí sabías que el Wilfred o el Walfred, que no sé cómo se llama, es cinta negra? Sí. Sí, sí. Ah, para que veas que soy adivino, ¿eh? ¡Órale! ¡Levanta tu mugre panaderito! ¡Aviéntame tu conchita! ¡Vas a ver de cómo te toque! ¡Cómo te va, mugre sotaco! ¡O te voy a hacer al horno, güey! ¡Te voy a descuartizar! ¡Te voy a hacer al horno, güey! Oye, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Marquito? No, pues todo estaba en los medios de punta. Bueno, pues ahí estuvo la bromita, familia. Dígame cómo se oye el Panda Show. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estamos, papá? Bien, bien, bien. Aquí en la chamba. Ándele, mi Rodrigo. Pues, ¿en qué trabajas, papá? Soy vigilante de aquí, de la clínica. Ah, mire, ¿y cuándo sales? ¿Mañana, entonces, o cuándo sales de chambear? Mañana en la mañana salimos. ¿Trabajas 24 por 24? Pues según trabajo 24, pero de esos 24 descanso 23 y trabajo una. A eso se le llama ser cínico, Rodrigo. Oye, pues qué chido que estés escuchando el Panda Show mientras trabajas y mientras vigilas. No sé qué tengas que vigilar, pero bueno. Rodrigo, escucho tu bromito. ¿A quién le hablamos? Le hablaremos a una amiga que estuvo conmigo en la escuela. Uh-huh. Que en ese tiempo quisimos... Pues quisimos andar, pero no se pudo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mónica. Oye, pero a ver, ponme en antecedentes. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron en la escuela? Pues en la escuela ya tiene más de... como que será 3 años y medio. Ah, no tiene tanto, ¿no? Pues no tanto, pero sí. Pues yo pensé, digo, unos 10 años, pero bueno, 3 años y medio no es tanto. Ok, entonces, ¿ustedes quisieron andar cuando iban en la escuela y por qué no anduvieron? Porque ella andaba con otro chavo. Ok. Y bueno, obviamente ella andaba igual con otra chava en ese entonces, pero como que siempre tuvimos atracción uno por el otro, más yo nunca me animé a declarármele. ¿Y por qué, Rodrigo? Porque según el que era su novio, era mi amigo y pues a mí se me hacía mala onda. Ah, no, sí, la neta sí, no era de cuates. Ok, bueno, ¿y pasó el tiempo y se reencontraron o qué onda? Sí, pasó el tiempo, ya yo la volví a buscar, toda la cosa, pero pues ahora sí que yo estaba casado y pues usted llegó, ya tenía su novio. Ah, ok. ¿Y luego? Y pues ya, pues le dije, no, sabes qué, me sigues latiendo y todo y... ya quedamos un chance y primero nos sentamos así escondidas, pero ya después ella no quiso y me dijo, no, ¿sabes qué? Termina con tu esposa y pues ya hablaremos y toda la cosa. Uh-huh. Y de hecho ahorita como que pienso un poco medio manchadona, pero pienso que eso ahorita se va a hacer la broma como al ilusionarla que según ya terminé con ella para enfocarme nada más en Mónica que porque pues sí estoy pensando en lo que me dijo y que la verdad sí la quiero y pues A ver si te entiendo. Mónica y tú, amigos de escuela, tenían relación, no tuvieron ninguna situación porque no podían, se buscaron mutuamente, resulta que ella tenía novio y tú ya casado. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? 2 años. Ok, ¿y tu esposa se llama? Jacqueline. Ok, entonces tú le dijiste, oye, pues quiero contigo, me lates y todo... pero yo soy casado y a pesar de que estabas casado, ¿sí anduvo contigo un tiempecito? A escondidas. Chale, ¿cuánto tiempo duró este idilio? Como que será cuestión de 2 meses. Ok, y pasadito estos 2 meses te dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo sí quiero contigo, pero ¿tienes que dejar a tu esposa? Así es. ¡Ah, qué ingrata! Entonces, ¿la broma consiste en que ahorita le vas a decir que ya dejaste a la esposa? Ajá, que ya la dejé, que porque sí me di cuenta que la amaba y toda la cosa. ¡Wow! Pero pues resulta que ella me llamó, agregándole un poco, hasta ahorita se me ocurrió, pues decirle que ella me llamó, que pues yo no sabía, pero pues que ella está embarazada. Pues decirle a Mónica, no, pues yo no quiero quedar contigo, pero pues quiero hacerme cargo de mi hijo, que no sé qué. Y así. Oye, pero tú no tienes hijos con Jacqueline. No, todavía no. Soquito, loqui. Oye, ¿y hace cuánto tiempo fue que te que platicaron ustedes? Oye, sí quiero contigo, pero tienes que dejar a la esposa. ¿Qué será? Como uno 4 meses más o menos. Wow, o sea que todo está medio recientón. ¿Y en estos 4 meses ya no se han visto, ya no se han portado mal, ya nada de no, nada? No, ya no la busqué. Bueno, cuando íbamos allá para San Pablo, porque ahí es la familia de mi esposa, la fui a ver. La fui a ver a Mónica a su casa y de hecho varias veces ahí viéndonos y todo, y en cariño pues nos besamos, pero sí, después nos buscamos. Ok, ¿y hace cuánto tiempo que se buscaron y que han vuelto a hablar del tema? Ahorita tendrá como unos 4 o 5 días. Ok. Oye, ¿y qué quieres hacer con la broma? ¿Cuál es tu objetivo? Pues, como un poco manchado, ilusionarla para que crea que realmente quiero estar con ella. ¿Y al final cuál es la conclusión? Y al final, pues sí, decirle que a lo mejor manchadón, arriesgándome que se enoje, que no, que la verdad, pues no voy a terminar con mi esposa. O sea, prácticamente la moraleja es, bueno, te hice la bromita, pero pues quiero que sepas que soy feliz y pues mejor sigue tu camino, yo el mío. Chale, pues es que está así, broma, sí está manchadona como tal cual lo estás diciendo. Oye, ¿por qué? ¿Me dejas hacerte una opción de bromita? Digo, pues para pasar un poquito de contenido. ¿Por qué no le comentas que ya hablaste con Jacqueline y le hablaste de la separación? Porque tú en realidad sí quieres tener una vida con Mónica, tal cual como lo han platicado, hoy ya te lo está pidiendo. Pero resulta que al momento que tú hablas con ella, pues ella se pone a llorar, todo el asunto. Pero la bronca es que ella está embarazada ya de ti. Que tiene, no sé, mes y medio. Entonces, digo, para que haya contenido en la broma, ¿por qué no le propones que vas a dejar a Jacqueline? La vas a dejar embarazada. No solamente vas a dejar a la mujer, sino a un hijo. Pero para esto, pues tienen que irse lejos. A Guadalajara, a Tampico, a Veracruz, a Tijuana. No sé, algún lugar donde pienses que, ¿sabes qué? Pero nos tenemos que ir ya. Esta noche nos vamos en camión a X lugar. ¿Cómo ves? Sí. ¿A qué lugar le vas a decir? Guadalajara. A Guadalajara. Entonces, tierra de por medio, vas a dejar todo, incluso a un hijo que trae a Jacqueline en tu vientre por el amor de escuela, ¿ok? Pues vamos a ver cómo reacciona en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu show. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Toño Mauri y a todos los oyentes de Panda Show les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Échalos a pelear, Rodrigo. Bueno. Hola, chaparrita hermosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien. Un poco enfermo, pero bien. Pues aquí, onda? Mira. No, pues en lo que... Cosas. Yo bien aquí, mira, la verdad. He estado pensando en ti. Qué bueno. Me da gusto. Pues, ¿ves que ahorita más o menos te empecé a decir por WhatsApp? Ajá. Pues... ¿No te acuerdas que hace tiempo pues estuvimos coqueteándonos, no? Sí. Pero que tú, ¿no te acuerdas que me dijiste, sabes qué? Quiero que dejes a tu esposa para que formalicemos una relación. Ajá. Y pues la verdad sí lo estuve pensando y sabes que me gustas, que te amo. Y pues sí le hablé directo con mi esposa y sí le dije, ¿sabes qué? Ya que mira, la verdad, pues discúlpame, no puedo seguir contigo, la verdad amo a otra chica. Y pues sí la corté por estar contigo. Ay, ¿cómo? Ay, estoy oyendo lo que estaba pensando decir y vivir. Sí, pues, la verdad te digo, sí. Pues sí le fui franco y sí le dije, mira, la verdad sí. Sí, le fui franco y le dije, ¿sabes qué? La verdad, pues sí. La verdad. Pues sí, quiero otra chica, siempre fue un amor de colegio y todo, pero pues nos volvimos a encontrar, la verdad, fue un amor que nunca murió y pues no, le dije no te puedo mentir, no puedo estar contigo, pues la quiero a ella. Y la verdad, pues estoy Yo la verdad estoy dispuesto a dejar todo, pero pues necesito que, pues, para que hagamos una vida juntos, pero real, pues necesito que también, obviamente, pues dejes a Jesús, todo. Y pues para que no haya bronca, yo lo que te quiero proponer es que sí, pues nos tendremos que ir de aquí a un lugar que pues no nos conozcan, nada. No sé, o sea, ya vivir juntos allá. Ajá, pero lo también. Que estás proponiendo. Ajá, pero también quisiera saber tú qué sientes por mí. Uy, si me la pones, pues sí. Yo estoy con Jesús, pero el problema sería, pues, no, ¿cómo decirlo? Es que ¿eh? Es que el problema es que yo estoy con Jesús y él ya está muy, muy metido en lo de nosotros, entonces, no sé, que, ay, aquí está la cuestión. Pues mira, pero o sea, sí, pero la verdad, pues sí, es algo importante, necesito que me digas realmente qué sientes, porque también necesito tomar una decisión. Ay, no, me la pones difícil, o sea, ¿qué hago? O sea, ya me la sospechaba desde que me dijiste. Uh-huh. Pero yo necesito saber algo. ¿Eh? ¿Te divorciaste o algo? Ya te voy a poner las cosas sobre la mesa, te voy a decir, o sea, sí quiero estar contigo y todo, pero ya. Y yo tiene una semana que nos separamos. ¿Seguro? Yo estoy dispuesto a dejar todo por ti, y pero la verdad, pues ya que me acaba de hablar y pues me dijo que está embarazada, ¿no? Que está esperando obviamente un niño mío. Sí. Y pues a lo que voy es que, o sea, que si tú realmente me dices que sí, dejas a Jesús lo que tú quieras, estoy dispuesto a dejar hasta el chamaco por estar contigo. Pero, o sea, si sí, sería no pensarlo en cuestión de, pues, de 2 horas. Voy a votar hasta el servicio porque tengo un trabajo. Voy a votar hasta el servicio. En cuestión de 2 horas paso por ti, pues agarraremos rumbo. Pero la cuestión es que no estoy en mi casa. Pero es que te digo, o sea, yo de hecho ya hablé con un compa que tengo en Guadalajara y me va a ayudar para irnos para allá. Ya tú y yo haríamos vida allá. No, para la cuestión, a ver. Ya le... Sí, o sea, ya... O sea, tú ya estás pensando en juntarnos, en salir juntos. O sea, no, o sea, para mí eso no es mi plan, o sea, no. Mira, yo me voy a Guadalajara. O sea, ¿te irías conmigo o no? Es que, o sea, es que las cosas no son así de rápido, o sea, para mí no, o sea. ¿Mande? Para mí no sería así. O sea, es que yo ya tengo mis planes juntas ahorita. Pues, o sea, la verdad, Moni, o sea, tú sabes que te amo y yo, pues, o sea, voy y lo haría todo por ti. O sea, estoy no, dejando... O sea, yo te entiendo de esa parte, ¿sabes? Pero es que, mira, el plan... Bueno, ¿qué es lo pone decir? Mira, yo te lo debo así desde un inicio. O sea, yo no me pienso contar ahorita. Sí, o sea, quiero una relación seria, pero no juntarme así, nada más por juntarme. Mira, tú me dijiste... Deja a tu esposa para que tengamos una relación. Yo ya lo hice, ahora me estoy diciendo que te echas para atrás. O sea, yo cumplí con lo que tú me dijiste. Porque tú me dijiste, no, si realmente sientes amor y bla, bla, bla. Yo cumplí. Sí, pero yo te dije, tener una relación, o sea, tener una relación, pues así podemos ver, o sea, sí. Pero o no sea, juntarnos, o sea, no. O sea, yo ya tengo todo, ya tengo... La casa, tengo el trabajo y pues nada, le faltas tú. Es que, o sea, tú te pues llevaste de mayor, o sea, es que yo no me quiero contar, o sea, yo no. Uh-huh. O sea, realmente no, o sea, irme contando y todo. Pero no juntan así, nada más por contarlo, pues no. Realmente no. ¿Estás de acuerdo? Entonces, o sea, pues entonces, ¿para qué me pediste dejar a Jacqueline, amor, si desde un principio no me ibas a batear? No, no te estoy batiendo, nada más estoy diciendo, no me pienso juntar, o sea, no manches, o sea, tampoco. O sea, me estás bateando, puesto que, o sea, yo ya dejé todo y tú me estás diciendo que no. Y, o sea, y estoy empezando... No te estoy bateando. No, espérame, o sea, estoy empezando a creer pues que me equivoqué y que realmente no eras la chica que yo preguntaba. No, o sea, sí, pero no, o sea, tú también tienes, o sea, no me quiero juntar ahorita, ¿estás de acuerdo? No, o sea, Moni, es que, o sea, no manches, estoy dejando todo. Porque tú me dijiste, si realmente me quieres, déjala para estar tú y, o sea... Porque obviamente, pues, si lo hago, pues, no nos podemos quedar aquí, ¿estás de acuerdo? Me van a buscar. Ahora estoy diciendo, vámonos, vamos de vida, y me está diciendo que no. O sea, ¿qué onda, no, Moni? Manches. No, manches, es que tú estás bien, o sea... No, o sea, yo te dije que, o sea, que tuviéramos una relación, pues sí, tranquila, sin que nada pasara, pero... No, pero así no, o sea... Pues se están corriendo riesgos, pues no, obviamente no. Ahora dime, ¿cuál es la neta? ¿La neta? Y pues, por nada que te lo diga así, pero ya caliente, o sea, ¿quieres más de ese güey que a mí? O sea, ¿quieres más al Jesús que a mí? A lo mejor porque el Jesús te puede ofrecer más que yo. El Jesús desde cuando te viene y dice, vamos a casarnos y todo y nada. Y está poniendo todo sobre la mesa y me estás mandando a la fregada. Sí, pero es que, o sea, te lo vuelvo a decir, o sea, no me quiero juntar ahorita, o sea, y menos así como si te van a buscar, pues no, pues hacer nada, o sea, no. O sea, lo que yo te ofrezco, o sea, digo, no sé qué él qué es lo que te pueda dar. Lo que yo te ofrezco vale mucho más que el dinero, porque es amor. No, o sea, eso sí lo entiendo, pero no de quererme juntar así nada más porque sí, o sea, no. Y tampoco, o sea, eso de que te vayan a buscar. No, pues tampoco, ¿no? No, porque... no, Moni, o sea, pues yo te amo, o sea, no lo puedes entender y tú, o sea, tú bien no, sabes desde o sea, la escuela. Sí, o sea, eso te lo entiendo, o sea, que te gusta y todo, está bien. Pero eso de que me digas, no, es que vamos nosotros, ¿verdad? Porque me van a gustar. ¿Por qué te van a buscar si no le cuentas? Ya no estás con ella. ¿Qué te pueden hacer? Pues nada, a lo mejor no, pero, o sea, tú bien sabes cómo es tu familia ahora. O sea, yo la verdad, ahorita, te digo, dejaría el servicio. O sea, yo tengo unas ansias locas ahorita por irte a ver, besarte y todo. Y, o sea, ¿tú me estás diciendo que no? Es que, ay, es que tú te alocaste de veras, gacho. O sea, ya te dije, o sea, yo no me empiezo a juntar a vos, o sea, no manches. Pero, o sea, imagínate, o sea, tanto, ¿sabes que yo nada más puedo así por decir en el trabajo? Tanto, sí, o sea, me espero un día de no hablarte, tanto me espero. Para ahorita poderte llamar y, o sea, y decirte por teléfono que te amo, para que tú me digas que no, no es manches. Que, o sea, yo te digo, ¿por qué no nos vamos con calma y ya vemos qué pasa? O sea, también yo tengo que dejar a Jesús, o sea, no es tan fácil, o sea, no manches, tú también. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo ya tengo algo, sé, yo tengo algo tomar con Jesús, o sea. Por eso, Moni, pero, o sea, tú eres mi todo, yo quiero todo, ahora sí que todo contigo. O sea, yo estoy... De... Sí, escúchame, o sea, yo dejé todo, o sea, todo a ella, me salí de mi casa, todo, por ti, y, o sea, me estoy diciendo que no, o sea, entonces... No, es que no me entiende, o sea, yo te pido una relación, sí... Pero, o sea, irnos con calma, o sea, tampoco juntarnos así, no, porque sí. ¿Ahora qué? O sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿El que digan? Mira, a mí la verdad, o sea, ¿qué importa qué te digan tus papás? ¿Qué importa que te diga tu hermana? ¿Qué importa si y el mugroso ese se enoja? O sea, no. No, o sea, lo que yo me refiero, o sea, no es tanto eso, sino que tú quieres que nos vayamos a cierto lugar. No, pues no, obviamente no. Es que mira, o sea, la verdad, no, o sea, la verdad a mí no me importa nada de lo que estoy diciendo, a mí solo me importa nuestro amor, Moni. O sea, yo te entiendo eso, pero entiendan también, o sea, yo no me pienso ir a contarme a otro lado, o sea, no. Pues sí, pero, es que, o sea, entonces estás dejando todo por nada. No, o sea. O sea, no, te estoy diciendo. Voy a dejar no, a ella, voy sea, a dejar un chamaco, no me importa que esté embarazada, o sea, por ti. ¿Sí? Pues, te lo dije... O sea, a ver, espérate. Te lo dije hace rato. A ver. Mónica, te lo dije hace rato, ya que vine está embarazada, sí, pero... Párale. ¿Estoy embarazada de ti? Sí, ay, pues sí. No manches tu vida. Sí, o sea, Moni, pero... Como te dije hace rato, a mí no me importa dejar al chamaco, no me importa dejarla a ella. A ver cómo caramba se hace cargo de él por estar contigo, por alguien que amo. Ay, Dicen por ahí, ¿no? Dicen por ahí la canción, ¿no? Amor prohibido murmuran por las calles, que porque somos de distintas sociedades, pero no, Moni, o sea, yo te amo. A mí no me importa qué dirán, a mí no. Pero también, o sea, pero vamos a llegar a un punto igual, o sea, ¿qué te parece si nos vamos con calma? O sea, tampoco juntarnos ahorita. O sea, yo te puedo tener una relación, pero no juntarnos, ¿sabes? Y mucho menos irnos a otro lado, o sea. Mira, vámonos lejos, que no importe nada, hay que luchar por nuestro amor en la escuela, si tú un amor realmente. O sea, yo ya tengo todo listo, yo hablé con un compañero y todo, o sea, es cuestión de, es cuestión de un rato pasar por ti, nos movemos a Guadalajara, tú y yo empezamos de ceros. Es que yo no quiero eso, o sea, yo no quiero irme a otro lugar. O sea, yo te decía, sí, tener una relación, sino con calma, pero aquí, o sea, aquí, no hay otro lugar, o sea, no. O sea, yo no quiero con calma todo, o sea, no juntan. Porque no están mis planes, ¿sabes? No, Moni, mira, la verdad, o sea, la verdad, Moni, créeme, o sea, me ha roto el corazón, o sea, lo dejé todo por ti, Moni, pues para que, a la mera hora me digas que no, que vámonos despacio, todo, o sea, no, es, Moni. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? O sea, irnos despacio, conocernos bien, o sea, todo. O sea, no sabía vivir a Guadalajara, no manches, tampoco. Mira, yo siento que la verdad, pues desde que te conocí, tú te convertiste en la mujer de mi vida. Quiero todo contigo, Moni, o sea, y que tú me digas que no. Es que, o sea, sí, o sea, yo te entiendo de tener una relación, sí, bien. Pero no irnos a otro lugar. O sea, quiero que me entienda. O sea, no me quiero a otro lado, no me quiero a otro país, nada, o sea, quiero quedar aquí. Y si tú no lo entiendes, pues... Es que, o sea, Moni, entiende que te amo, o sea, yo entiendo eso, pero entiéndeme tú a mí, o sea, tú entiéndeme tú a mí. O sea, yo no me quiero ir a tu lado, o sea, no me quiero ir a vivir a tu lado, no, no quiero. O pero sea, entonces, quiero. O sea, entonces, Moni, ¿qué hago? O sea, yo te amo. Yo te entiendo, pero ¿qué te parece si nos vamos con calma y hablamos las cosas tranquilos los dos? O sea, prácticamente, o sea, yo vivo de nuestros recuerdos, tuyo y mío, o sea... Huyamos, seamos felices, empecemos nuestra propia historia. Dejemos atrás a Jacqueline, dejemos atrás a Jesús, que nada nos importe. Sí, eso te lo entiendo. Pero no irnos a otro lado, quiero que lo entiendas. No, o sea, Moni, es que... No, o sea, es que no te puedo entender, o sea, entonces... Realmente no sientes algo. O sea, a lo mejor como tú me dices, fue amor de colegio y ya. O sea, de ahí no pasa, porque, o sea, imagínate... Sí, tú ese día me dijiste, deja todo. Estoy dejando todo. ¿Y pero tú qué vas a dar? Pero yo nunca te dije irnos a vivir a otro lado. O sea, yo nunca dije eso. O sea, tú mismo te agarras tu locura de... No, pues, quiero ir a Guadalajara. ¿A qué te vas a ir allá? O sea, realmente, o sea, yo no me pienso mover de aquí. O sea, yo no me pienso mover. Es lo que quiero que me entiendas. Es que, o sea, no tengo nada que entender, Moni. Mejor al contrario, nada más te doy gracias por tu tiempo, por los momentos bonitos que pasamos, por tus besos. Pues, pero, o sea, no hablamos el mismo idioma. No te entiendo. Pues, ¿qué quieres que te entienda? O sea, dejé todo. O sea, ¿y tú qué? No, o sea... Si no, Moni... Es que no me estás entendiendo qué es lo que yo quiero, o sea. Sí, o sea, sí tener una relación, te entiendo. Pero, o sea, yo lo que quiero que me entiendas es que yo no me voy a ir a Guadalajara, o sea, yo quiero tener mi vida aquí, o sea, donde yo vivo, o sea. Pues no, Moni, la verdad me voy diciéndote que te amé como, creo que la verdad nunca nadie te ha amado. Es que tú nunca, o sea, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo en algo, o sea. Pues que, Moni, o sea, yo te dije todo, o sea. Solo es que tú digas, va, dejo, así como dejaste todo por mí, va, dejo todo por ti y vámonos, que no importe nada. Es lo único. No estoy pidiendo más, o sea... Es, o sea, tú te quieres ir, si te fila. O sea, tú te quieres ir, o sea, y si te fila nada a mis papás, o sea, nada. O sea, tú quieres salir casi huyendo, o sea... No, sabes qué, Moni, ya mejor. No, es que es algo que no nos vamos a poner de acuerdo porque tú no me entiendes a mí y yo no te entiendo a ti, o sea. No, Moni, ya mejor no. Ya mejor no me busques más, porque pues no. Es que no me entiendo, o sea, no me entiendes. O sea, es lo que yo quiero que me entiendas. No me entiendes en ese aspecto. Y si tú te vas a poner así, ¿cómo haces tú? ¿Va a ser mejor no buscarnos, no llamarnos? Porque nos estamos lastimando muchas veces. O sea, me das una noticia y luego sales con tus cosas. No, eso es algo que yo no te entiendo. O sea. No, Moni, es que la verdad te iba desrodado por completo, pues, Moni, o sea. O sea, entiendo, yo quería hacer una vida contigo. Dejé todo por ti. La cosa que al final de cuentas tú me digas que no. Es que es lo que yo quiero que tú me entiendas. O sea, es que no es eso. Mira, te mando WhatsApp y ya te digo las cosas. Para que me entiendas. Me voy solamente haciéndote una pregunta, Moni. Espero, por favor, me la contestes. Solamente una pregunta. No me hagas eso. Solamente una pregunta, Moni. Por favor, contéstame con la verdad. Solamente quiero que por favor me digas, que por favor me digas cómo soy el Panda Show. A toda máquina. Fue broma. Es que no me entiendes. Moni. Estás en las bromas del Panda Show. Moni. Oye, Rodrigo, ¿tú a punto de dejar a tu esposa por el amor de la escuela? Y resulta que esta quiere todo peladito y en la boca. O sea, ¿cómo? Yo ya me perdí. No, pues así no se puede. Oye, no que el todas mías y que la tengo comiendo acá de alpiste de mi mano. A ver, ahí está Mónica. Yo creo que se quedó muda, no sé por qué. Adelante, Moni, Rodrigo. Pasa adelante, Rodrigo. Ay, Moni, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué eres? Pues, ¿qué o, sea, jugar, o sea, ¿jugar bien a broma? Mira, Moni. No. Moni, ¿sabes? No. Te pasaste de la raya. Moni, ¿sabes? O sea, no... No, escúchame, Moni. O sea, no fue la broma por mala onda. Oye, Rodrigo, nada, es que te falta decirle ahora lo que ella dijo durante todo el tiempo. Es que no me entiendes, es que no me entiendes. Ahora te la va a voltear, Moni, es que no me entiendes. No, Moni, sabes que te quiero. Ahorita no, mándale un WhatsApp explicándole el porqué la broma. Ahorita, como no te entiende. Mira, Moni. Ahorita como tú, Moni, te voy a mandar un WhatsApp para que me entiendas. Mira, Moni, ahí. No, te pasaste de la raya conmigo. Ah, ¿te acuerdas cuando tú te pasabas de lanza conmigo? Sí, pero ya te asustaste. ¿Te acuerdas? Sí, pasaste. Ah, pues aquí estuvo la mía. Conmigo. Oye, Mónica, una pregunta. ¿Tú sí realmente quieres tener una vida con él? Pregunto. Pues, algo así. ¿No es sí o no? Tal vez. Tal vez. No, es que necesita pensarlo, es que no me entiendes. Bueno, Rodrigo, dile por qué le hiciste la bromita. Adelante. Ay, pues, Moni, ¿sabes que realmente desde que te conocí, pues sí hubo un amor, pero bueno, no se pudo y... Y pues en base a eso me quise enganchar un poco esta broma. Lo primerito sí fue verdad. Lo hice porque pues sí, siempre pienso en ti. Y pues dije, pues la va a hacer una broma a mi chaparrita. Eso sí. Ay, no, ¿qué te pasa? Estoy temblando, Rodrigo. ¿Qué pasa de la raya? Pero bueno, ya. Bueno, pues ahí le mandas un WhatsApp explicándole todo lo que no... Es que no, como no te entiende, entonces, bueno, pues para que le des toda la explicación. En fin, dime... Dime allá en Coacalco cómo se oye el Panda. Y en este juevesito me voy con Roberto y lo saludo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, aquí. ¿Qué haces? ¿Dormido? ¿Qué te pasa, Roberto? No, estoy trabajando. Ándale, ¿a poco? ¿Y qué estás haciendo en este juevesito? ¿A qué te dedicas? Soy guardia de seguridad. Ah, pero ¿a poco eso es trabajar? La verdad es que sí es inventar y mapear. abren puertecitas, cierran puertecitas, contestan telefonito o dan rondines en caso de que sea una empresa para ver qué ven, que no ven nada. Se echan sus siestecitas, pasan el reporte a cierta hora que lo tienen que pasar. Y dime, ¿cuál es ese trabajo, Roberto? Sí, es muy duro porque luego ni puedes dormir. ¿No? Pero durísimo, supongo, ¿no? Estar aplastado en una silla está bien cañón. ¿Cómo le has para soportar tanto esfuerzo? No te creas, pandita, luego estar sentado y te da mucho sueño y en servicios así que en el que no, sí, no puedes dormir. Estar sentado y hacerse güey por 8 horas o 22 es un esfuerzo de los de aquellos, ¿no? ¿Para quién va tu bromita, Roberto? Te escucho. Mi broma va a ser para mi mamá. Para tu mami, ¿cómo se llama ella? Perla. Perla, órale, ¿qué bromita para Perla, Roberto? Pues mira, bueno, como trabajo así en un condominio, nada más para decirle que supuestamente me marcaron de que una persona de aquí del condominio tenía un problema y resulta que es gay, ¿no? Pues yo lo quise ayudar porque se le atoró su puerta y eso así, yo lo estaba ayudando y en eso llegó su pareja. Y pues pensó que me la andaba cachondeando o algo así y ya pensó que yo era gay. Ok, a ver, entonces, tú supuestamente donde trabajas, que son unos condominios, te pidió apoyo, auxilio, ayuda, un condomino que es gay. Tú fuiste, le auxiliaste, las situaciones que tenía problema con una puerta, tú lo ayudaste, llegó la pareja que también es homosexual y él piensa que tú andas con esa pareja. Exacto. Muy bien, ¿y qué? ¿Y ahí le hablas a la mamá para que ella certifique que no eres porque gay? ¿O no entiendo para dónde va la broma? Sí, o sea, que esta persona, bueno, es que como yo le tengo mucha confianza a mamá, vas a decir que soy, tengo mamitis. No, que es gay. Ok, como le tienes mucha confianza, ¿qué onda con eso? Yo le estoy marcando que porque él, la pareja del que le estaba ayudando, me quería aventar, yo qué sé, a la patrulla, ya que porque su familia es muy muy reconocida y que... Pero a ver, ¿pero quieres llamarle a tu mamá para qué? ¿Para que te apoye a salir de un problema? ¿O es lo que no alcanzo a entender? Sí, exactamente, para que me apoye. ¿En qué sentido? Sí, ¿de que testifique que no eres gay? Exactamente. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nombre le ponemos al gay? Vamos a ponerle que se llama Jair. Ok, el vecino Jair, se llama Jair. Y la pareja del otro se llama Ronnie. ¿Okay? Ok. El que te llamó fue Yair del departamento 305. ¿Va que okay. va? ¿Tienes novia? ¿Eres casado? ¿Qué onda? Sí, estoy casado. ¿Quieres casar? ¿Cómo se llama tu esposa? Alejandra. Bueno, entonces tú le das la explicación de lo que me estás diciendo. Yo voy a ser Ronnie, ok, y estoy poniéndote como camote, estoy bien inquieto. Entonces tú lo que le estás diciendo a tu mamá es que no me cree, mamá, yo ya le dije que soy heterosexual, que solamente estaba ayudando a Yair, pero no me cree, dice que me va a denunciar porque yo estaba dentro de su casa, pero sí estaba dentro de su casa porque pues Yair es el que vecino me estaba ayudando, entonces no entiende razones. Quiero pedirte de favor si le puedes decir que realmente soy casado y que soy heterosexual, que no me gusta tocar el... Y yo voy a estar molestándote, ¿ok? Listo, marcamos. Las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de siempre, Ernesto La Guardia. Estoy aquí escuchando el Panda Show. No se vaya, no tiene nada mejor que hacer que escuchar este programazo. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Te voy a decir que Jair tiene los pantalones abajo. Y te voy a estar cuestionando cosas que... Bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí, mamá. Ah, ¿qué pasa, hijo? Oye, mamá, tengo un broncononón ahorita. No, entiendo una cosa, Yair. ¿Y ahora qué? ¿Tú qué pensarías si las cosas fueran contrarias? No. ¿Sí? Yo estoy aquí en mi chamba. Estoy aquí en los condominios y ahorita pues y el guarrito que tiene que estar en la caseta y un condomino pues me pidió auxilio que porque se le atoró su puerta, pero resultó que pero para la puerta se llama un cerrajero o un carpintero porque es de madera. Y ahorita llegó su pareja y pues este puso que me la andaba cachondeando y todo eso y no, me metí una bronca que me va a denunciar y que no. Pues menos tampoco le creo ese estúpido. No. Ajá. Ya. Aguanta, espérate. Pero no, no me crees. ¿Quieres que me aguante? ¿Quieres que me espere después de todas las pruebas? No, pero ¿Cómo vas a solucionar esto? Yo no te creo a ti ni le creo a él. ¿Entiende? Y después él con los pantalones abajo. Ay, por favor, yo no te lo voy a creer. Mira, profesor, a mí no me gusta eso. Yo no soy gay, ya te lo he dicho. Yo no soy gay. Lo mismo decimos todos cuando empezamos y más cuando somos closeteros. Yo no le hago a eso, ay, por favor. En serio, yo no soy gay. Ya te lo dije, yo soy heterosexual, tengo a mi esposa y tengo a mi hijo y a mí no me gusta eso. Ah, mira, yo tampoco soy gay, ¿eh? De verdad, mira, te lo juro, ¿eh? Mira, ve mi pinta y todo. Yo tampoco lo soy. Ay, mira, ¿me lo vas a creer? ¿Eh? No. Ah, Yair tampoco es gay, ¿eh? Tampoco somos gays. Ay, es en serio. Es en serio. Mira, ¿quieres que te pase a mamá? Para que veas que ella te lo diga y te lo afirme. ¿Y qué, eso va a solucionar las cosas? Mira, te lo paso. Eso va. Bueno, mamá. Sí, hijo. A ver, dime. Bueno. Sí, bueno. Habla Ronnie, ¿con quién hablo? Habla la mamá del joven Roberto, dígame. ¿Y yo cómo sé que es su mamá? Pues no sé cómo te lo podría yo probar. A ver, póngase en mi lugar. Ajá. Yo llego de trabajar, llego a mi departamento, el 305, con mi pareja que llevamos viviendo 2 años. Si efectivamente yo conozco a este estúpido, a este guarrito, a este indio, que su trabajo es vigilante, seguridad, por ahí partamos. Él no es ni cerrajero, ni carpintero, ni tampoco de intendencia, ni mucho menos. Su trabajo es vigilante. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora resulta que él, porque Yair le pidió auxilio, vino aquí a nuestro departamento y la auxilió. Ok, perfecto, se lo compro. Pero dígame entonces, ¿por qué Yair tenía los pantalones abajo? Pues ahí ya... Porque este tipo se estaba subiendo la braqueta. A ver, dime, ¿también porque le pidió ayuda? A ver, entonces aclárenme las cosas. Señora, eso es un abuso de confianza. Eso es un abuso de confianza aquí y en China. Él tiene un trabajo y su trabajo es vigilar. ¿Y no va a venir a verme la cara de estúpida de que realmente me la voy a tragar? Bueno, eso sí. De que realmente está haciendo eso. ¿Y usted cómo me lo va a demostrar? ¿Cómo sé que es su madre? A ver, dígame. ¡Hable! ¡No se quede calladota! ¡Hable! Oye, primero bájale 3 rayitas a tu voz, ¿sí? A mí no me va a decir usted porque no sé quién quiere que le baje. ¿Eh? Que le baje. Y mucho menos porque con usted. No, usted no estuvo aquí. Por favor, no le voy a bajar. Yo no te estoy gritando, o sea, yo soy una dama y pido respeto. Ay, sí, y yo soy un caballero, yo soy un caballero, yo también soy un caballero. Usted es una dama y yo soy un caballero, entonces platiquemos como gente adulta. Primero, por favor, identifíquese porque no sé ni por qué estoy permitiendo hablar con usted. Posiblemente sea la desesperación que tengo por conseguir la verdad. Porque fíjese que no voy a permitir que nadie me vea la cara de estúpida. ¡Nadie! Empezando, debes de hablar primero con tu pareja. Ya hablé con Yair, y no es la primera vez que me lo hace. Yo lo único que pretendo, si no quiere, pero es un asunto de pareja. Yo lo que no quiero, que este tipo que tiene usted como hijo, sí, tú, te estoy señalando a ti estupidito, a ti sí te señalo con el dedo y... Tú aquí eres guardia de seguridad, no tienes que hacer absolutamente nada en los apartamentos, nada, al menos que haya una situación de peligro, eso sí. Que se haya metido a saltar o que tengamos posiblemente una rata. Ahí sí, ahí corran todos. ¡Llámenle al vigilante! ¿Pero qué tienes que hacer? Arreglando una puerta ahí, por favor. Por favor. Okay, por favor. Yo entiendo, sí, cometió una... Bueno. Ay, Roberto, mi amor. Bueno. se le cortó a tu mamá. A ti, te estoy hablando a ti, a ti. A ti, a ti. A ti, te estoy hablando. Ay, exactamente cuando estaba más pesa. Vamos a marcar. No colgó, ¿eh? Bueno, eso siento yo. No siento que haya colgado, se le cortó. Vamos a marcar nuevamente. Dices, oye, mamá, dice que le cortaste porque yo voy a estar insistiendo. Fíjate que me cortó, es la forma que me lo quiere demostrar y todo. La llamada. Chin, creo que se quedó sin pila. Digo, no creo que le haya apagado el teléfono. Sí. Porque sí le estamos marcando a su celular, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Ok, va, va, va. Y te voy a estar insultando y tú también me contestas. Bueno. Bueno, ¿ma? Colgándome el teléfono, sí, por favor, colgándome el teléfono, claro. Mira, hijo, si lo que debes mucho menos. De hacer es que no tenés que haber subido. ¿Esa persona es tu mamá? Ajá, fíjate que sí. Yo sigo creyendo los santos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Mira nada más, van a venir todas también a arreglar la puerta. Ay, bueno, ya, en serio, ya, ya, ya, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quieres? Ya te lo estoy diciendo, ¿no? Dices que esa persona me lo va a demostrar, ni siquiera se presenta, ni siquiera se identifica. Dices que es tu madre, ¿y yo cómo sé que es tu madre? ¿Eh? ¿Yo cómo lo sé? Con el fin de decírtelo, es mi madre. Ay, cálmate, naco. Bah. Esa de seguro ni siquiera es tu madre, es ser un animal que por ahí abrió las piernas y te engendró y por ahí te escupió. Eso es lo que hay que hacer, porque tú ni siquiera eres un ser humano, ¿eh? Nada de eso, ni siquiera es un hombre. Eres un pedazo de estiércol, eso es lo que eres. Pero déjame decirte que conmigo no juegas, papá. Conmigo, querida, te topaste con pared. ¿Y usted me está escuchando, señora? Lo mismo. ¿Dice que es su hijo? Demuéstremelo. ¿Y cómo se lo demuestro? ¿Qué edad tiene este tipo? ¿Qué edad? 24 años. ¿Cómo es físicamente? Alto, delgado, moreno, claro, tiene pequitas. ¿Cuáles son sus gustos? Él es heterosexual, tiene una esposa. No, pero le estoy hablando de sus gustos, ¿qué es lo que come? ¿Cuáles son sus gustos favoritos? Hablo de degustación. No me salga con eso porque ni siquiera le estoy diciendo si es heterosexual o no. Con lo que yo vi, déjeme decirle, o su hijo es homosexual como yo, o igual es closetero. ¿Cómo sabe usted que este tipo que tiene como hijo, sí, este pedazo de animal que lo engendró usted y lo parió de seguro en una banqueta? Ajá. Sí, es closetero. A ver, ¿tiene mujer? ¿Tiene mujer? ¿Tiene hijos? ¿Usted tiene nietos? ¡Demuéstreme, mamacita, hable! ¡No se quede toda calladota! Pues, ¿cómo te lo demuestro? Ni modo que vaya allá y se lo lleve, ¿verdad? No, hábleme, es lo que quiere, es lo que quieres, ¿no, estupidito? Que esta señora que dice ser tu madre me lo demuestre. Sí, yo también puedo hablarle a alguien que puede ser mi mamá y te va a decir que soy el más macho de todos. No, ¿y me lo vas a creer? No, me lo vas a... ¡Ay, por favor! Pues exactamente lo mismo. Con solo verte, nada más. Si quieres, yo también ahorita hablo. Por eso, mi rey, con solo verte. A ver, dime, ¿por qué tenías la bragueta abajo? ¿Por qué tenías la bragueta acá? ¡Tú cállate, Yair! Y dime por qué Yair tenía los pantalones abajo. A ver, demuéstramelo. Aquí está tu supuesta madre, ¿no? A ver, di por qué Yair tenía los pantalones abajo. A ver, ¿por qué? ¿Y tú por qué te estabas subiendo la bragueta? Si supuestamente fuiste a arreglar el asunto de la puerta. A ver... Responde. Iba saliendo del baño. ¿Qué estaba haciendo yo del baño? Le pedí permiso para entrar. Ay, exactamente la casualidad. Mira, iba saliendo del baño. ¿Y por qué Yair, mi pareja, mi otro yo? Dime por qué él se estaba subiendo los pantalones. ¿Por qué? También iba saliendo del baño. ¿No? No. Él estaba en la sala y iba saliendo del baño. A ver, dime por qué se estaba subiendo los pantalones. ¿Por qué? Cuando yo los aprendí. Y yo no sé, si tú no lo sabes menos yo. ¿Usted cree eso, señora? ¿Usted lo cree en realidad? Resulta que este angelito, el que dice ser que su hijo iba saliendo del baño y no sabe por qué, mi Yair estaba subiéndose los pantalones y estaba en la sala. Por favor, yo te voy a decir qué es lo que pasó. Yo te voy a decir qué es lo que pasó y se lo voy a decir también a usted, señora, que lo quiera que sea. Esta persona y mi Yair tuvieron relaciones sexuales ahí en la sala. Y lo que estaba haciendo este estúpido que fue al baño, ¿por qué? Porque se fue a limpiar su cosa. Eso fue lo que fue a hacer. Bueno, como te digo, entonces el problema primero lo tienes que tratar con tu pareja. Ya lo traté con él, señora, ya lo traté con él. Y efectivamente, pues, mira, ahorita me dijo que efectivamente tuvo que ver con Yair y que no es la primera vez que Yair tuve que ver con Roberto y no es la primera vez. Por eso precisamente estoy enfrentando a este estúpido. No realmente porque yo soy homosexual, por eso quiere decir que no soy hombre y no sé meter las manos. Aunque sea te araño, estúpida, pero en verdad no te vas a ver, no te vas a lacar a mí. ¿Escuchaste? Omar, mira, lo que debes de hacer es ya mejor. Si tu pareja te es infiel, no entiendo por qué sigues con él entonces. Así de simple. Y tú, Roberto... Pero... A ver, señora, aquí no estamos hablando. A ver, entiendo una cosa. Aquí no estamos hablando realmente de Yair. Estamos hablando de su hijo, porque su hijo es un mentiroso. Entienda que aquí todos los vecinos, hasta yo, sí, ponemos el sueldo de este individuo que es con lo ya que lo traga sé. Todo el día. O sea, a ver, vámonos poniendo, contar. Vámonos poniendo. Yo también soy guardia de seguridad, ¿sí? Ah, bueno, entonces usted sabe si es guardia de seguridad y más nosotros los vecinos a través de los pagos que hacemos de administración es donde tragan ustedes que se dedican a la vigilancia. Bueno, ya. Punto número uno. Estoy hablando, espérate. Te voy a decir una cosa. Espérame, mamá. Una solución. Espérame, también. Mamá, puedes pedir su cambio de él, ¿ok? Y te recomiendo algo. Mándale chingada a tu pareja, porque una persona así no vale la pena. A ver, yo le voy a decir algo, gata. Lo que yo haga o deje de hacer con Yair, ese es mi problema. Aquí lo que estamos tratando es la falta de honestidad, de hombría y de enfrentar la situación de Roberto. Ese es el problema. Ok, ver, bueno, te estoy dando esa solución. Pide su cambio y se acabó. No, pero no solamente, eso es un hecho. Ronnie, no solamente voy a pedir su cambio, también lo voy a denunciar ante la Asociación de Colonos, también lo voy a denunciar ante las autoridades, porque este tipo no se va a burlar de mí ni de ninguno de los vecinos. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pero te voy a decir una cosa, también tu pareja, si lo invitó, aunque lo denuncies, ¿quién fue ahora sí que la primera persona que lo llamó? A ver, señora, no se está tratando. Lo que vaya a pasar o no con Ronnie es mi problema porque es un problema de pareja. Yo no sé si usted y este retrasado mental que tiene como hijo, el tema a tratar es que enfrente la verdad. Yo quiero saber el por qué estaba en mi departamento, porque estaba dentro del 305. Lo que están diciendo ellos y su argumento es el asunto de la puerta. Pero como yo le estoy diciendo, dígame entonces por qué mi pareja, se estaba subiendo los pantalones y él estaba saliendo del baño subiéndose el zíper o la bragueta. Y estaba guardándose su cosa, que por cierto, muy fea. Ya se la vi y muy fea. Eso es lo que yo necesito saber. Porque este tipo dice: ¡ay, sí! Yo estaba viéndolo de la puerta. ¿Quién se cree eso? Ronnie. ¿Eres hombre? Ronnie. Bueno, ya, mamá. Ajá. Ya, la verdad, pues. Bueno, sí, sí ando con él. Ajá. Lo sabía. Nomás un favor, mamá. ¿No sabes qué es de estúpido? Ajá. No le vayas a decir a Alex. No. Por favor, yo te lo explico y... Ajá, no sé, sí, ya no lo tú y yo platicamos. Sí, pues no te preocupes. ¡Lo sabía! ¡Cállate, estúpido! ¡Lo sabía! ¿Eh? Eso ya. Es lo que quieres. Si quieres realmente que arreglemos las cosas, lo vamos a arreglar. Ya. Y yo seré la más trola de las trolas y pues la más trola de las trolas. ¡Lo voy a arreglar! ¡Lo vamos a arreglar ahorita! ¡Y lo vamos a arreglar! Ay, creo que tu mamá ya colgó. Se espantó. Ay, oye, Roberto, perdón, fui muy brusca contigo, discúlpame, yo soy... Yo solamente te empujé porque creo que tenía que ser natural realmente en el pleito. Ay, pero no sé si escuchó muy feo porque tu mamá se espantó. Ay, ¿te lastimé, papi? No, tantito. Ay, a ver, ven, deja ver, sana, colita de rana, si no sana hoy, sana. Ay, discúlpame, a ver, ven. Y lo que te dije de tu cosa que estaba muy fea, la verdad es que no, es que sí me gusta mucho, pero tenía que fingir realmente de que... Oye, a ver, está sonando. Contestas, le dices que ya te corrieron y estás todo golpeado y arañado por la perra esta. Vas, una, dos, tres, vas. Bueno. Bueno, mamá. ¿Qué pasó? Pues ya le marcaron a mi supervisor. Y ya vino y no, pues ya mañana voy a oficina, ya me corrieron. Ay, pero ya ves, ¿te buscas problemas gratis? No, pues es que, ¿qué quieres? Pues ya, la verdad, pues, probé y me gustó, la verdad, pues soy bisexual. La verdad, pues, no sé ahorita qué onda, pero ya. Ya me corrieron ahí, es mi último día. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sí, la verdad no creí que esto pasara. La verdad, yo lo quería mantener en secreto. Ajá. Y pues, ahora sí que que sucedió, pues, así como se dice, la carne es débil y pues, no, pues, no sé también cómo explicárselo a esta Ale. No sé qué vaya a pasar. ¿Y ya ves? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Ya ves? ¿Eh? La verdad, pues, te soy sincero, pues, pues, ya con este Yair ya llevo 3 meses, ya me empecé a enamorar de él. Pues la verdad no sé qué onda. Ay, no sé ni qué decirte, la verdad. Ay, no, pero pues, pero ahorita lo primero es lo de la chamba, ¿eh? Que eso es ahorita lo más importante. Okay, pero mamá, no me quiero hacerte un favor, no voy a nadie. No, que esto no, quede no, entre no. Nosotros, por favor. Sí. Pero por entonces eso. Arregla las cosas bien, ¿eh? Por favor, ma, la verdad. Sí, yo te entiendo. No, okay. Mami, no sé lo que voy a pensar Ale de mí. Me vaya a quitar a mi hijo. No sé. No pensaste en eso antes, ¿verdad? Fue calentura, ma. Fue calentura. Ay, ¿por qué no se vienen para acá? Ay, pues es que no, Ale, no quiere. La verdad, no. ¿Usted qué hace? Pues convéncela. Sí, pero... Y acá nos echamos la mano. Sí, pero ahora no sé qué le digo. ¿Por qué me corrieron? Roberto, pequeño, ya me dijo Ronnie. Ay, no sabes qué pena. Ay, ya me fue, ya me... Perdóname. ¿Y ahí? Perdóname, Roberto, perdóname. ¿Y ahí? Yo te lo dije, ahorita no, estoy trabajando, espérate. Ya subió Kelly y me dijo todo. Ay, hijo, perdiste lo más por lo menos. ¿Y ahora? Ay, Ron, no sabes la preocupación que tengo por ti. ¿Ahora qué vas a hacer? Ya sabes que Ron está loco. Pues la verdad, pues... Sí, estoy muy enamorado de Yair. Y la verdad, pues... No sé. ¿Tu mujer y tu hijo qué? ¿Sí? Estás muy lastimado, mira. Uf. El trabajo es lo de menos, ¿sabes que cuentas conmigo? Ya, sí. No sé. Ay, tu carita. Sí, ya. Y me duele mucho. Es que estoy contigo. Sí, gracias. La toquita. Pues mira, ¿sabes qué? Pues ni modo, a ver cómo tienes que arreglarlo. Y tú y yo vamos a tener una plática muy larga. Lástima que no puedo ir ahorita yo para allá. Pues sí, la verdad, pues. Pues te decía, vengan si ustedes para acá. Ay, no, mira tu mujer. Es la mejor solución. Yo creo que por el poder, algo de alcohol y todo. Te voy a pasar a Yair. No. Por favor, la verdad, por favor. Ya por te favor. Dije, voy por a colgar, ¿eh? Yo quiero hablar contigo, pero vamos a hablar con calma mañana, ¿ok? Mira, yo me tengo que dormir, tengo que irme a trabajar. Luego lo que tú me digas. Mañana hablamos tú y yo, ¿ok, hijo? Apóyame, por favor. Por eso te estoy apoyando, por pero favor. De esta manera, ¿sí? Ay, tú por y favor, yo vamos a platicar. Apóyame en esto, por favor. Sí, pero, oye, yo estoy pensando ahorita en que te vas a quedar sin chamba por tu tontería. Sí, pero, mamá, ajá, por favor. Y me preocupa favor. Mi nieto. Está antes. ¿Sí? Deja pasártelo, por favor. ¿Sí entiendes eso, Beto? Sí, seguro. Buenas noches, habla Yair. Bueno. Sí, bueno. Tanto gusto, señora. Yair. Pásame a Roberto, sí, por favor. Sí, bueno. Por favor. Pasara, que no se lo quería hablar conmigo, pero que te pasara. Te lo dije. Ya ayer. Mande. Ya ayer. Ven. No, pasa, mamá. Beto, no. Te hablo. Te hablo. Bueno, sí. Bueno. Pásame a Roberto, por favor, ¿sí? Bueno, es que me dice, me lo pasa. Que te comuniques, no quiere hablar conmigo. No, habla con ella, por favor. ¿Qué quieres que yo haga? Por favor. Sí. Por favor. Me dice que te pase. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Suegra. Perdón, pero me dice que hablo o no hablo. Sí, habla. Me presento, mira, soy... Ahorita soy... en este momento, ¿ok? Pásame a Roberto y... Luego hablamos, ¿ok? Es que me hace con su dedito que no. Nada más yo le pido una disculpa. Yo solamente quiero decirle que realmente esto es amor verdadero. Voy a luchar para solucionar esto. Sé que lo han despedido, pero no se preocupe, yo voy a arreglar todo para que pronto consiga trabajo. Y como usted dice, buscaremos el mejor momento para conocernos, ¿de acuerdo? Exactamente. Y bueno, aprovecho para hacerle una pregunta que espero no se vaya a molestar. Sé que no es momento, pero tengo que decírselo. Perla es su nombre, ¿verdad? Sí. Señora Perla. Sí, bien. ¿Me puede decir cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo? ¡Es una máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show. Buenas noches, señora. Soy Jair y yo amo a su hijo. Ay, yo soy Ronnie. La verdad es que estoy muy indignado. Señora, no es cierto. Es una bromita de su bombón. De su chiquillo. De su baby. A ver, Perlita, ¿qué te dolió más? ¿La problemática de la chamba o que te enteraras que a tu hijo así como da, recibe? ¿Qué es lo que te preocupó más? Porque ya eran dos cosas diferentes. Ah, sí, claro. Ya eran dos cosas diferentes. Por tus comentarios, creo que lo que más te preocupaba era la chamba, no que le gustara que le rascaran los ojos por dentro también. ¿Cuál era tu mayor preocupación? La verdad, sí, la chamba. La chamba. O sea, que le rasquen los ojos por dentro. ¡No importa! No importa que sea bicicletón, ya me hizo abuela y lo demás que disfrute. No manches, Perlita. Qué mala onda, ¿eh? O sea... Me encantó ser Yair y ser Ronnie, ¿eh? Los dos al mismo tiempo. Uno censurado y la otra bien loca, dice. Roberto, ahí está tu mami. Dile por qué la bromita. Ándele. Bueno, mami. Bueno, hijo de mi vida, ¿eh? O sea, me agarraste el upside porque me estaba durmiendo cuando hablaste. ¿En serio? ¿Se estaba echando una dormidita? Pues es que mañana me paro a las 4:30 de la mañana a trabajar. Por eso, pero sí se estaba echando una dormidita. Sí, ya me estaba yo durmiendo. Ah. O sea, estaba yo durmiendo. O sea, de dormir ni hablamos, la dormidita. Sí, sí, de dormir. Ay, ya me asustaste, no sabía yo ni qué onda. Ay, Perla, ya ni porque te dedicas al mismo gremio, hombre. Bueno, que le digo que me agarró un upside y ya me estaba yo durmiendo. O sea, no supe yo cómo reaccionar de momento. Oye, Perla, y supongamos, sí, olvídate de lo de la chamba, supongamos, ajá, digo, es tu hijo, eres, sí, abuela, sí, tienes a tu nuera. Sí. Y supongamos que él fuera bicicletón. Ajá. Ah, primero aceptaste encubrirlo, en no decirlo. Pero, ajá, ¿realmente aceptarías su tendencia bisexual si tu hijo fuese así? Lo platicaríamos primero. Bueno, pues, no sé. Es obvio, yo como le decía a mi hijo, vamos a hablar, tú y yo tenemos que hablar. No, que ya hablan y te dicen, sí, mamá, sí, sí, también me gustan los hombres. ¿Lo aceptarías o lo rechazarías? Ay, pues es mi hijo, lo iba a aceptar como sea. Roberto, ya sabes, ya sabemos la información que queríamos. Ahora sí, dile la neta del planeta por qué le hiciste la broma. Ahora sí, ya estuvo, ya la hicimos, Roberto. Bueno, va. Sí, ¿qué pasó? No, pues nada más para alegrarte el día. No, a ver, no era. Alegrarme. Era ma, soy Pluto y Mickey al mismo tiempo. No inventes. Me asustaste, estoy en shock, te lo juro que no sé ni qué onda. Bueno, entonces dígame, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó? ¿Cuál? ¿La dormidita? ¿Cuál? Las manos. Bueno, despídase de mamá, Roberto. Mamá, pues ya, como te dije, un día te voy a tocar hacer una bromita ahí con el Panda y ahí te dio. Sí, ya. Mira. Ay, pinche chamaco. Ay, te lo juro que no sé ya me regreso el alma al cuerpo. Ay, muchacho. Okay, hijo. Ay, mijo. Mira, no nada sé si más. ¿Llorar, reírme o romperte tu madre? Yo creo que la tercera es muy buena opción. Que se la rompa, que se la rompa. Buenas noches, Perlita. Buenas noches. Roberto, dime en Naucalpan cómo se oye el Panda Show. Y me voy con Rosita en este jueves. ¿De dónde me habla, Rosy? De aquí de Puerta Grande. Qué buena onda, mugrosa. Ahí del Álvaro Obregón, me parece extraordinario. ¿Qué me cuentas, patachuecas? Pues aquí, mira, que le quiero hacer una broma a mi hermano. Oye, Rosa, toma bien el teléfono porque tienes manos libres o alguien está levantando la bocina o algo. Entonces te dices un poco lejos. Sí. Levanta bien la bocina. ¿Cómo se llama tu hermano, el agresivote? Víctor Manuel. Ok, Víctor Manuel. ¿Él dónde anda ahorita, trompuda? Él vive en Silao. ¿En dónde? Guanajuato. En Silao, Guanajuato. Guanajuato. ¿Tú estás casada, según entendí? Sí. ¿Con quién? Con José Melitón. Ah, pa nombrecito, José Melitón. ¿Cuánto tiempo llevas de casada? Con él tengo 9 años, pero de casada tengo 4. Ah, ok. Ahora, ¿hay antecedentes de que Melitón y tú hayan tenido problemas? ¿Alguna vez te ha roto el Océano Pacífico? No, nunca me ha golpeado. Nunca. Ok, entonces le vas a decir que estás en problemas, ¿o cómo? Sí, que tengo problemas. Acaba de llegar y que me quiere correr de la casa, que dice que me vaya porque pues va a meter a otra mujer aquí. Ok, no, pero dile parte de todo que llegó bien borrachote, que se llegó bien breajote. ¿Ok? Sí. ¿De acuerdo, manita? Sí, está bien, Panda. Pues vamos a marcar, vamos a ver cómo trona esto. Las bromas en el Panda Show en este instante. Oye, Panda, ¿vale? ¿Pero no puedes entrar tú también ahí? Sí, yo en la broma. Yo te voy a estar gritando, voy a ser tu marido borracho, te la sé. ¡Cállate la boca, vieja espantosa! ¡Te ves del hocico! Sí, y yo te lo paso y tú le dices a él de cosas ¿no? Pero hasta que yo te diga que me lo pases, mientras no. Para que no estés... Bueno, te lo paso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Sí. Páguenle la ventana, se oye ruido. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Manuel. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Oyes, manito. ¿Eh? Te hablo para decirte, ¿sabes qué? Es que he tenido problemas con este José. Ajá. Y este... ¿Con cuál José? Con mi esposo. Ah. Y llegó tomado. Ajá. ¡Mi casa! ¿Ahorita? ¿Y por qué no estás con tu mamá, con mi mamá? Pues es que no hay nadie. No hay nadie en quien me defienda. ¡No te largues! ¡Lo que debes hacer! ¡Bueno! ¡Mi casa! ¡Mi casa! A ver, pásamelo. ¡Quiero que te largues, entiéndelo! ¡Me quiere sacar de la casa! ¡Dice que me vaya! A ver, pásamelo. ¡Te digo! ¡Dale, nada! Bueno. Tú y tu familia. Bueno. Pajita no quiere contestar. Espérame ahorita, que me está paseando. Ay. Oye, Rosa. ¿Qué lo dije? Rosa, ¿qué pasó? Una vieja. Mari, ¿qué pasó? Ya cállate. Mari. Bueno. Toma, ya se asustó el niño. Ya cállese el niño, cállalo. Cállalo. Oye, José. José. Bueno, ¿quién habla? Oye, José. ¿Quién habla? Llévatelo para allá. ¿Quién es? Oye, eres? José. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Oye, soy Manuel. ¿Qué quieres? No te metes en mi vida, yo no meto en la tuya, güey. Mira, José, nada más te pido que respetes a mi hermano. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¡Cállate! Mira, cállate. Cuando vaya, quiero hablar contigo, José. ¡Ah! Tú igual más. Tú igual más. Oye, pues te desconozco, José. Pues no quieras a todo dar. Te voy a decir una cosa. Tu hermano, ¿eh? ¡Cállate ya! ¡Cállate! Ya, ¡cállate! No, ¡te di que te calles! ¡Que te di que te calles! Oye, José. ¡Que te calles! ¡Tú y toda José. Tu perra familia! ¡Todos! Oye, José. ¿Qué quieres, güey? Ay, por favor, respeta. Mi vieja, lo que yo meto sí, con tu vieja. Sí, José, pero. agarra la onda. Tú haz con lo que tú quieres, tú haz lo que sea con tu, la tuya, ¿no? Sí, pero respeta a mi carnala, te lo pido de favor, ¿no? Te voy a decir una cosa, mi mujer hasta hoy, porque ella tiene la culpa, güey. A ver, ¿por qué, José? Ella tiene... ¡Dile por qué! ¡Dile por qué, Rosa! A ver, ¿por qué, no? Dime tú. ¿Por qué estoy tomando? A ver, ¿por qué? Dice que porque yo ando con quién sabe quién. ¡Dile con quién te andas revolcando! Lo que pasa es que él tiene otra mujer. ¡Dile con quién te andas revolcando! Dice que con uno de aquí de la colonia, pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto. Cuando voy por la calle, nada más me dicen, ¡ay, va el cornudo! ¿Por qué? Mira, José. ¡Mets gente aquí! Mira, José. ¡Eres como tu mamá! Oye. Mira, José, sí, espérate, déjalo, José. ¿Qué quieres? Mira, te pido de favor, en buena onda. ¡A mí no me pidas favores! Por favor, mira, yo estoy muy lejos acá. Si estuviera cerca, iría ahorita, pero... Ya, oye, como cuates, te lo tú pido. Tú sigue en tu rancho, tu pueblo, allá... Bueno, acá. Mira, te pido de favor. Nosotros hacemos acá, nos metemos en tu vida. Bueno, entonces, ¿por qué cuando voy eres bien hipócrita conmigo? ¿Para qué llamaste? Te voy a decir una, no soy. Te digo una cosa. El esposo de Rosa. Te vomito. Entonces, ¿por qué cuando yo voy allí a la casa no me dices nada? ¿Por qué siempre me hablas bien? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Por el respeto que le tenía a tu hermana. Ajá. Pero ella no ha respetado esta casa y yo no tengo por qué respetar a nadie, güey. Pues por favor, respétala, digo, en buena onda. Oye, hermanito, dice que eres un maricón. No, pues sí, déjalo. Se lo que digo lo en que su quiera. Casa. ¡Víctor! Mira. ¡Víctor! ¡Ey! ¡Marija! ¡Marija! Mira, ¿qué vole? José, te voy a decir una cosa. Mariquita y gallina. El viernes yo salgo de vacaciones. ¿Y? ¡Felicidades! Voy a caer el sábado allí. ¡Felicidades! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Yupi! ¡Sale el sábado de vacaciones! Voy para allá, ¡el mariquita! ¡Yupi! ¡Bravo! Y luego se mete con mi mamá y me está diciendo de cosas de mi mamá también. Mira, tú vete para allá a dormir, para allá con ella, por favor. Tu mamá es igual que tú, son las cualquiera, eso es lo que son. No hay nadie. No le hace, vete con Juana, vete con alguien, no quiero pero que te vaya. Pero no hay nadie. No quiero que te vaya a dar mal. No, porque se quiere quedar con la casa y con las cosas. ¿Qué es lo que necesitas irte a la calle? ¿Qué es lo que eres? Una cualquiera. Mira, ¿sabes lo que eres? José. A cualquier... Vete a tu lugar, ahí a la calle, ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Me está mentando la madre y cada rato me está diciendo de cosas, por favor. Mira, lo que menos mente mereces, lo que menos. Mira, Rosa, por favor, hazme caso. No, porque va a meter a la señora esa. No le haces. Esa sí es que una no, mujer, no como tú. Mira, te lo pido como camarada, respétala, ¿no? Por favor, te lo pido de favor. Ay, te lo pido de favor, mariquita, es lo que eres, mariquita. Te lo voy a demostrar, que no soy mariquita, te lo voy a demostrar. ¿Tú y cuántos? ¿Tú y yo cuántos? Solo te lo voy a demostrar. ¿Tú y cuántos? Yo solo te lo voy a demostrar. Mariquita, transvesti, lo que eres, transvesti. Bueno, el sábado voy a estar allá, José. ¿Eh? Aquí te espero, aquí te espero, con las piernas abiertas, mariquita, lo que eres. Bueno, sí está bien. Oye, sí está bien, te voy a decir una cosa, porque ya no quiero hablar contigo. Sí, dime. Te voy a decir, pero espero que te aguantes. Sí. Porque te voy a decir, mariquita, si no te aguantas. A ver. Te hablamos de la radio, esto es una broma de tu hermana. ¿Cómo soy el Panda Show? ¡A toda la máquina, bestia! No es cierto, hola. Es una broma, no es cierto, Víctor. Te hablamos del Panda Show, es una broma de Rosa. Rosa. Manuel. Ahí está tu hermano. Manuel. Manuel. Carnal. Manuel. No manches. Manuel. Oye, Rosa. ¿Qué pasó? No manches, tu hermano se puso a llorar, ¿no oíste? Ay, no escuché. Sí, dijo, a mí no me hagas esas, no, pero... Sí, ingaderas. Y culpa. Ay, márcale otra vez. Espérame, sí, pero hablas tú con él, ¿eh? Es que hicieron un bebé. Es que le dijimos mariquita. Ándale. Y se ve que se identificó con el término. Sí, está en León, Guanajuato. Chale, Rosa, te la bañaste. Entonces te re bien, manita, ¿eh? Y me seguías y tú le aumentabas y yo te iba siguiendo y yo decía y tú me seguías y así no sé. Le dimos a morir. A ver, vas tú. Dime, calla. Dile, oye, perdóname. Dile por qué le hiciste. Es ojo para el perico. Sí, sí. Si contesta, claro, está. Sí. Bueno, comunícame con tu papá, ¿no? No quiere. Pásamelo. Dice que no, que eso nunca se lo va a perdonar y que él se va a ir. No, pásamelo, por favor. Dile que pásamelo. No quiere. Pásamelo, por favor. Vos pone la bocina en el oído. ¿Qué? Oye, es carnal. Perdóname. No, es que está... ¿Eh? Es que estaba comiendo carne de puerco, tía. Ay. ¿Y qué? Pásamelo, no seas mala onda, por no favor. No quiere, ya se fue para allá. Carne de puerco. Dile que quiero hablar con él. Mamá, que le hable. O pásame a tu mamá. No manches. Dile que lo quiero mucho, que me disculpe, que fue una broma. Dile que la carne de puerco no es transparente. Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Qué pasó? Pásamelo, no, Luisa, discúlpame, o sea, fue una broma que le quise hacer. No, pues estás llorando, ya está. Fíjate, ahorita acaba de comer carne de puerco y ahorita se va a bañar. Ay, pásamelo, por favor. Pues no quiere venir. Disculparme. No, es que no fue una broma que le quise hacer. No, no quiere venir. Ándale, ¿sí? Pues, ¿qué quieres que yo haga si no quiere? Bueno, dile que me disculpe, ¿no? ¿Sí? ¿Sí van a venir? Discúlpame, tú también estás molesta, ¿no? No, ¿yo por qué? Discúlpame, es que nada más quise hacer una broma. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces dile que me disculpe, ¿sí van a venir el sábado? No, no sé él. Híjoles, entonces pues le hablo, a ver si mañana le hablo para disculparme. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, Lisa, discúlpame. Sí. Bye. Bueno, la torre chancluda. Oye, ¿sabes qué? ¿Y qué tiene? ¿Y sabes qué comió carne de puerco? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? ¿Qué? Se le va a hacer popó. Ah, no. Digo, ¿por qué te dijeron así comió carne? Como diciendo, uy, comió carne de puerco, no manches. ¿Qué tiene aquella? ¿Qué tradición hay ahí en Guanajuato de que comas carne de puerco? Pues es que dicen que comiendo carne de puerco da un dolor en el estómago y ya se pone uno mal. Pues no, yo en mi pueblo acá en la San Pedro de los Pinos es cuando comes carne de puerco se te hace popó. Pero de ahí en fuera no pasa nada, ¿eh? Sí. Oye, Sandita, ¿sí me puedes dar lugar después para disculparme con él y hacer otra broma? Pero por su desdepo. Y mira, te vamos a hablar. ¿Cuándo le vas a hablar? ¿Cuándo le vas a hablar? ¿Cuándo pues piensas mañana. Hablar? Mañana, ¿qué horas le piensas hablar? Es que casi no lo veo y no creo que venga para acá. ¿Y quedó de ir el fin de semana? Pues no sabía yo hasta ahorita que él dijo que iba a venir. Bueno, hacer una cosa, mira, mañana localizaron el día, yo te hablo esta misma hora, para que me digas a ver si pudiste hablar con él y en privado, y si no, para que lo volvamos a llamar, ¿ok? Bueno, ¿y si puedo hacer también otra broma? No, cálmate, mañana es para que te alivianemos. Eso, cuando quieras hacer otra broma, vuelves a llamar, vieja. Es que me costó mucho trabajo comunicarme. Y ahora resulta, oye, no vayas a comer carne de puerco porque ya ves que es malísimo. Si ahorita cenas, está cañón. Bueno, ya me voy, jueves 26 de noviembre del 2020, mañana viernes, regreso con...